Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. Nada viene en bandeja, y sospechás si viene así. Cuando esperás demasiado de fuera, te olvidás de ser algo por vos mismo. Tené cuidado, siempre te tentarán con el modelo del consumidor perfecto. Resistí, huí si es preciso. Si todo resulta claro, tan claro que sea falso, seguramente no tendrás problemas. Así son las cosas en este mundo. Los tecnócratas han hecho el mundo a imagen y semejanza de su torpeza. Solo si dominan las reglas del juego pueden ganar siempre. Tendrás que crearte el hábito de ser libre, denodadamente libre. Pero trata de que no se te note, al menos no hasta que lo seas. Los administradores siempre hacen rugir sus necios oleajes. Conserva la calma, sonreí. Salí en la foto de grupo con un gesto tonto y tranquilo, como si no entendieras ni la mitad de lo que pasa. Tendrás que aceptar en público todo lo que las gargantas vacías digan. De eso vive nuestro gran hermano. De eso y de que no veas tu propia luz. Así se aseguran de venderte linternas. Y luego viene el negocio de la venta de las pilas. Así es con todo. Primero te dan más tiempo libre, luego te enseñan a desperdiciarlo. Ese es su negocio. Pero vos, como si nada. Como si escuchara llover. Pero no dejes de construirte el hábito de ser libre. Pero no todo de una vez, que se va a notar mucho. Todos son muy sensibles por acá. Por lo menos para golpear al prójimo, para acusar la diferencia. Lo que tenga un color que se salga del tono elegido para esta temporada. Y cuando seas capaz de ver la vida a tu propio riesgo, escapate de todos los zoológicos. todos traen su alegría a cuestas, la desparraman sobre las mesas mientras eligen las mejores sillas. Vociferan, porque no vaya a ser que no se les escuche. Quieren estar seguros de que Dios los escucha disfrutar, o al menos que los escuchan los prójimos suficientes. Entonces, cuando todos revisaron la lista más o menos conocida, ella se acerca para escriturarlo todo. Y ahí vienen las miradas como si fueran una tribu furiosa que tira dardos a las partes más sensibles. Uno dice cariño, otro desliza con ternura. Ella solo sonríe. Deja que las palabras se disipen, viento entre el aire. Ella sonríe porque sabe que la miran. No solo los idiotas de la mesa, sino otros idiotas más peligrosos y decisivos. Lleva las palabras escritas, primero a la cocina, luego a la barra, donde se queda conversando para no mirar la gente que no la mira, para no verles con sus sonrisas que se le caen de tan abultadas. De vez en cuando un vistazo al zoológico para ver si alguna mano se agita como una banderilla. Nada, puede seguir conversando. Llega uno de los tipos peligrosos y decisivos y la manda que ayude en la cocina. Le da otras dos o tres indicaciones que no tiene ninguna ganas de aceptar. Pero quiere estar ahí el día de la paga, así que todo queda en un gesto dubitativo, solo por un instante, y enseguida se amarra otra vez a una rutina. Que necesita estar ahí hasta que le paguen esta vez. Y también la siguiente. Se guarda sus tristezas, su cansancio, y luego vuelve a sonreír entre las fieras. We'll be right back. Recién ahora vengo a darme cuenta que debí ser mucho más comprensivo con el pobre boxeador, que en el último round da vueltas y vueltas, como si intentara marear a su oponente y también al camarógrafo. Pero es que solo está haciendo tiempo para que todo termine. Porque el tiempo parece pasar más lento cuando solo falta nada para que todo termine. Uno justo comienza a ponerse ansioso y molesto en la butaca cuando sabe que se acerca al final de la película. Y sabe que cuando prendan la luz en el cine, es idéntico a cuando le abren las puertas de las gateras a los caballos. Y los títulos quedan ahí, pasando, hablando solos, como vendedores puerta a puerta que nadie quiere atender. Así estoy en el último día de oficina, esperando para alargarme, para salir a respirar como si estuviera encerrado en un sótano. Y mientras, uno tiene que sonreír. La gente que se acerca a saludar, los que apenas si me saludaban quieren tomarme desprevenido y ver si quedan en un recuerdo. No sé si realmente los estoy escuchando. Me dan ganas de decirles que no importa, que no voy a confesar en contra de ellos si me preguntan en el más allá, que no se preocupen. Seguramente en unos años todos olvidaremos nuestros nombres. Hasta olvidaremos lo que hacíamos aquí. La memoria es así. El olvido es parte de sobrevivir. Pero ahora quisiera ya no estar. Y envidio al personaje de la película que después de pararse del sillón es secuestrado por el montaje para ser vomitado ya en medio de la calle. Odio los intermedios. El momento ese que todavía no es pasado ni tampoco ha comenzado el futuro. Y uno está preso de vivir aún un sinfín de rituales aburridos. Alguien tiene que quedar en pie. No importa todo lo perdido. Alguien tiene que permanecer aquí, despierto, para despertar a los que se necesite despertar. No hay otra forma. Es fácil estar para la fiesta, cuando todo va bien y la brisa sopla tranquilamente. Pero en la tormenta hay que permanecer. No perder de vista nada. No dejar que nada se pierda de vista. Porque el que calla otorga, y el que hace silencio es cómplice de la palabra ajena. No me vengan con que la lucha continúa. Esa es una frase de gente cómoda que solo sabe hacer un esfuerzo de vez en cuando y quieren que se note. frase de señorito bien cansado de sacar el perro a mear de noche. Simplemente se trata de la vida misma, de permanecer de pie las 24 horas. La idiotez puede desbordarlo todo, y aún así hay que estar presente, despierto. No perder de vista lo que no debe ser perdido. Alguien tiene que quedar allí, aquí, más allá, no importa. Que nada sea dicho sin nuestra voz, sin pausa, estar, permanecer despiertos, despertar. Esa es la consigna, esa es la tarea. No podemos pasar por nuestra vida como quien pasa frente a una vidriera, como quien pasa de turista, sin querer intervenir. Porque se trata de eso, de nuestra vida. Es eso lo que está en juego, es eso con lo que juegan los que tienen los dados del juego. No se trata del pasado, ni de la tradición, ni de defender ningún nombre. Se trata de hacerlo por nosotros, porque estamos hoy y no nos vamos a rendir. Hay que estar, hay que despertar. Es fácil inventar un mito. Solo hay que saber decir una mentira lo suficientemente creíble. Lo demás es dejar que la gente lo repita. Es más fácil creer lo peor, sobre todo si lo peor es esperable. Y de cierta gente siempre se espera lo peor. Solo que los demás suelen evitar decirlo en público. Pero basta la primera ocasión para que todos saquen a relucir sus prejuicios legítimamente constituidos. Lo que importa es más la ocasión que la verdad. La ocasión hace a la verdad. A todos les importa más lo que se ajusta a sus creencias que lo debidamente documentado. Es que lo documentado está sobrevalorado. Bien pudiera ser una mentira como cualquier otra, ¿no? Así es como algunos se legitiman para creer cualquier cosa. Es que siempre es más fácil mantener nuestras creencias, aunque estén equivocadas. Pensar es demasiado trabajo cuando uno puede escoger la noticia que le quede más cómodo. Menos esfuerzo, mejor rentabilidad. Creer lo que no es, además, resulta un negocio redondo. Una idea sin esfuerzo y siempre puedo culpar a otro. Yo no tuve nada que ver, me engañaron. Y si lo dice alguna institución, mejor. Lo civil tiene su propio santoral, sus púlpitos. Los profetas que hablan y serían capaces de jurar por sus hijos que los libretistas no existen. Pero ya sabés, si todos lo creen, seguro saldrán las noticias más temprano que tarde. La ratificación de los condenados. El cronista policial siempre tiene estruendosos adjetivos para esconder que el condenado ya lo estaba desde antes. There's something wrong with the world today. I don't know what it is. Something's wrong with our eyes. We're seeing things in a different way, and God knows it ain't his. It sure ain't no surprise. Yeah. We're living on the edge. The light bulb's getting dim. There's meltdown in the sky. If you can judge a wise man by the color of his skin, then mister, you're a better man than I. Esto fue Insomnia. Realización Flojisto Producciones.